Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 18 de septiembre. Alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es servicial. Y no tiene envidia. El amor no es presumido, ni se envanece. No es grosero, ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá. Y el don de ciencia dejará de existir, porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 32. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares. Al compás de instrumentos, aclamémoslo. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Sincera la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Muéstrate bondadoso con nosotros, porque en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide la conversión con sinceridad, dejando que su palabra y la enseñanza de la Iglesia iluminen nuestra vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta lectura que estamos haciendo de la primera carta a los Corintios y también del Evangelio según San Lucas en estos días. Importante porque el tema hoy es el tema de lo importante, exactamente. El tema es lo importante, lo central de la vida cristiana, que es una conversión que lleve al amor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, el Señor nos pide algo, pero cuando Él nos pide algo, nos ayuda a que nosotros le demos ese algo. Y claro, podemos a veces irnos un poco por las ramas, ¿no? Dios quiere que yo hable, Dios quiere que yo organice, Dios quiere que yo enseñe. Lo que Dios quiere es que tú ames. Y si te falta el amor, pídeselo al Señor. Recuerdo esto, me lo decía una pareja que servía en la iglesia, personas trabajadoras de humilde condición, pero decían: nosotros estamos siempre dispuestos a servir al Señor hasta donde podamos por amor, a veces sacrificando su tiempo libre, sus pocos medios. Hoy Pablo nos da un retrato, el retrato del amor. Podría ser el retrato de Jesucristo. Dice que entre todas las cosas que Dios puede dar, lo importante es el amor, el carisma del amor, la función del amor. Uno puede repartir todas las limonas que quiere y para ser famoso. Otro puede hablar grandes predicaciones, lo mismo, vacías. Pero el que ama es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no es presumido, no se envanece, no es grosero, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra con la injusticia. Por eso el amor no pasa nunca. Esto es la vida cristiana. Todas las demás funciones en la iglesia dependen de esta. Pero para eso se requiere la conversión. La conversión que Jesús hoy, pues Él reclama, ¿no? Dice: ustedes son como los niños que cantan, dicen el canto era así, ¿no? Les tocamos la flauta, no han bailado, cantemos canciones tristes, no han llorado, no sabemos cómo era ese juego de los niños, pero hay gente que no quiere, no quiere convertirse, no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que es convertirnos al amor. Y el amor siempre pide. El amor es exigente, pero es la fuente de la alegría verdadera. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, tenemos presente que la característica, como dice Papa Francisco, de la Iglesia es la misericordia, el amor, la caridad. ¿Cómo somos caritativos? ¿Dando una limosna de vez en cuando o somos caritativos en casa? No nos presumimos, ni somos groseros, no somos irritables, no nos alegramos con la injusticia, disculpamos siempre. Es un examen de conciencia. Y la segunda pregunta es, nosotros, ¿por qué tenemos un corazón endurecido? Ah, es que si a mí me predicara el predicador fulano, me convertiría. O si me hablara sutano, me convertiría. No seas falso, no seamos falsos. El Señor está tocando en la puerta de tu corazón. Jesús no quedaba bien. Decían, Juan era muy severo. Jesús es un hombre glotón, amigo de publicanos y de pecadores. Cuando no queremos, no damos la apertura de corazón al Señor. Buscamos excusas. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita a una conversión sincera, sin querer poner condiciones. Me gusta esta predicación, me gusta la iglesia debía ser así, la iglesia debía ser de otra forma. Y decimos, oh Cristo, te pedimos perdón porque siempre condicionamos nuestra conversión. Queremos que la iglesia funcione según mi criterio, según el criterio que yo tengo, cuando la iglesia es lo que es tu cuerpo, de pecado, pero sobre todo de gracia. Danos la conversión para que lo que busquemos sea la caridad, que nos irrita, que no es grosera, que no se alegra de la injusticia, que siempre confía, que siempre espera. Gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu nos enseña lo principal de nuestra conversión, que es hacer los caminos de la caridad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 32 dice, dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Recuerdo unas palabras de San Juan Pablo II. Ustedes saben que el pueblo escogido por Dios es todavía el pueblo de Israel. No es que Dios los sacó de su corazón, pero ellos no han respondido. No han respondido. Entonces viene un Israel nuevo, que somos nosotros, que somos beneficiarios. Ojalá seamos el pueblo de Dios, si tenemos por ley el amor, si tenemos por camino la justicia en el trato a los demás, si tenemos por pensamiento los pensamientos de Dios. De nada nos vale decir yo soy del pueblo de Dios, si no caminamos según esta ley del pueblo de Dios. Que esto sea posible y entremos en la meditación, pensando ciertamente en esta frase tan importante, ¿no? Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Cuando hay elecciones políticas, sí, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros el pueblo de Jehová, el pueblo de por aquí. En el fondo es utilizar la religión al servicio de la política. El que es del pueblo de Dios camina según los caminos del Señor. No va jalando por los intereses de un partido, de un candidato. Entremos en silencio diciendo, dichoso el pueblo escogido por Dios. Hoy finalmente en la acción queremos, hermanos, tomar dos propósitos. Crecer en la fe. Porque Pablo dice, cuando era niño hablaba como niño, pero cuando crecí dije las cosas de niño. A veces somos como niños egoístas, irritables, caprichudos. El amor es propio de alguien que ha madurado. Porque soporta, porque confía, porque tiene paciencia. Crecer en el amor, lo demás es vanidad. Palabras, predicaciones, espectáculos, el amor. Y en segundo lugar, nosotros también no ponerle a Dios condiciones. Yo voy a convertirme cuando Dios sea como yo pienso que debe ser. Cuando la iglesia sea como yo pienso que debe ser. Eso es hacer una especie de conversión según el menú del restaurante, ¿no? Yo quiero esto, con esto, con esto.